La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Una nueva jornada de Oral y Público aquí en el aire de Radio La Retaguardia para tenerlos informados y tenerlas de lo que ocurre en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y hoy también tenemos un programa bastante especial, bastante particular, porque esta semana La Retaguardia, junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, realizó una jornada de cine debate alrededor de la película argentina 1985. Convocamos a un montón, a una veintena de personalidades en lucha por los derechos humanos en la Argentina, desde sobrevivientes hasta familiares, pasando por fiscalas y por abogados querellantes. Estuvieron presentes allí en la sede de la CIPREVA, del CIPREVA y la FATPREN, y vamos a recorrer, a partir de los audios que nos prepara todas las semanas Paulo Giacobbe, lo que sucedió en ese debate sumamente interesante, realmente muy bueno. Salió tal cual lo habíamos pensado, ¿no? Diferentes opiniones, permitirnos escuchar al otro para, bueno, para ver qué hacemos como movimiento de derechos humanos con esta película que está generando un interés particular que hacía mucho tiempo no había. Alrededor de las causas por crímenes de lesa humanidad, por ahora acotado al juicio de las juntas, pero pretendemos se extienda a los juicios que seguimos todos los días a través de La Retaguardia, en la televisación, en nuestros canales de YouTube y en este programa de radio. Y también vamos a estar hablando de dos veredictos, uno que ocurrió esta semana en la causa Ocampo, y acumuladas una serie de causas que confluyeron en San Rafael Mendoza en un gran juicio, un juicio grande en el sentido del volumen de la causa, que lleva el nombre de Ocampo. Y acumuladas, Mario Guillermo Ocampo es aquel que fue condenado en el juicio Contraofensiva 2, que antes de estar justamente participando desde la inteligencia en Campo de Mayo en la operación de represión contra la contraofensiva de Montoneros, estuvo en el batallón de montaña de allí de Mendoza, también haciendo tareas de inteligencia, y por eso fue condenado a perpetua. Vamos a escuchar un informe de la PDH de Mendoza desde allí, y también vamos a referirnos al juicio que la semana pasada pudimos televisar, salvo las testimoniales, pero el resto del juicio lo televisamos, conocido como La Noche del Mimeógrafo 3, en Entre Ríos. También tendremos a Lucía Tejera, una de las abogadas querellantes, haciendo un resumen de cómo están las causas en Entre Ríos y, por supuesto, refiriéndose a este juicio que terminó la semana pasada. Así que ya nos metemos, después de la tanda, a escuchar los primeros testimonios del cine debate. Vamos a comenzar a recorrer los testimonios, como te decía, de lo que ocurrió en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Federación de Trabajadores de Prensa Nacional, CIPREVA FATPREN. Allí, bueno, vas a ir escuchando diferentes voces opinando sobre Argentina 1985. Las primeras dos opiniones son de sobrevivientes que dieron testimonio en el juicio a las juntas. Vamos a escuchar primero a Iris Pereira de Avellaneda, sobreviviente, ella misma de Campo de Mayo, y además la mamá del negrito Floreal Avellaneda, de 16 años, víctima de los vuelos de la muerte y de la atrocidad de la metodología exterminadora y torturadora del genocidio en la Argentina. La escuchamos a Iris. A mí, sinceramente, no me pidieron permiso para ponerme ahí en la película. No estoy ofendida ni nada por el estilo, pero sí me parece que, ya que lo pasaron un tramito chiquito de la historia nuestra, hubieran pasado un poquito más para que se conociera un poco más lo que pasó, lo que sufrimos, lo que vivimos, la situación del Negrito Avellaneda. Pero bueno, esta película es un reflejo de lo que se vivió en el 76. A mí me parece, la película está buena porque habría que verlas, pasarlas en los colegios para que los chicos vean, porque hay profesores también que no saben nada de lo que ocurrió en 76, pero por lo menos la nueva generación esté atenta a estas cosas. Pero yo lo que pienso es una réplica de lo que pasó, lo del juicio de la Junta Militar. Pero han pasado tantos años y las historias verdaderas de lo que vivimos, en los colegios poco se habla. Solamente se habla en los colegios, se pasa una película, algo, es justamente cuando va arrimándose el 24 de marzo. Y eso nosotros, los sobrevivientes, lo tenemos que machacar y machacar y machacar en los colegios, en las universidades, porque la generación jóvenes muchas cosas no saben. Y adolescentes tampoco, porque poco se habla en la casa de lo que se vivió en el 76. Yo soy una ferviente luchadora de los derechos humanos. Voy a los colegios, voy a las universidades, hablo por todos lados. Es bueno que los derechos humanos, las agrupaciones de derechos humanos, las comisiones de derechos humanos, todo esto lo saquen a la luz. Porque ya pasamos 46 años del golpe cívico-militar y es poco lo que los milicos que están sancionados. Entonces, la lucha nuestra es seguir batallando, seguir peleando porque los derechos humanos sean respetados. No solamente los derechos humanos, sino a los chicos, explicarle a las chicas la situación que se vivió en el 76. Otro de los testigos del juicio, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, Osvaldo Barros, que es sobreviviente de la ESMA, también estuvo compartiendo esta jornada con nosotros y con nosotras. A mí me parece que el mérito de la película es precisamente la posibilidad de abrir un debate y que todos los jóvenes de hoy lo estén viendo. Porque sepan que esta película, en el fin de semana largo, fue la película que más se vio en la Argentina, primero. Segundo, en las puertas del cine Gaumont no dejan de parar ómnibus con alumnos, con estudiantes que van a ver la película. Ese es el mérito de la película, es la posibilidad de hacer conocer a las nuevas generaciones lo que pasó y la posibilidad de abrir un debate como este que estamos teniendo acá y que se repite en muchísimos lugares de nuestro país. Y que me parece que la tenemos que ver como lo que es, una película. Es una ficción sobre hechos reales. Muchas de las cosas que tramite la película no existieron. Para mí, el déficit más grande es el maltrato que tiene con Víctor Basterra. Porque a Víctor se lo consideró secuestrado durante un periodo y a partir, no me acuerdo ahora exactamente la sentencia, pero a partir del 81-82 se lo dio el propio tribunal lo dio como, como un empleado. Pero no refleja realmente lo que hizo Víctor. Es decir, cómo fue, porque además eso fue parte de su testimonio. Su testimonio duró 6 horas y buena parte de ese testimonio es la forma que él fue sacando del laboratorio fotográfico del sótano de la ESMA los documentos, las fotos, los negativos, y cómo después fueron apareciendo a la luz. Una anécdota que yo la viví, que nosotros con Susana la vivimos, fue que fue muy difícil hacer aparecer a la luz todas las cosas que había sacado Víctor. Porque ya en el 84 empezamos a visitar a diputados, a periodistas, para hacerles saber que Víctor tenía ese material. Nadie quiso saber nada, ni los diputados, ni los periodistas de máxima presencia, ninguno quería saber nada. Hasta que fue, digamos, el diario La Voz, que sacó un en su diario todo lo que Víctor había hecho, y el CELS sacó el cuadernillo. Pero eso fue varios meses después de lo que había pasado, de las tratativas que estuvimos haciendo para que eso pudiera hacerse luz. Repito, eso en el juicio a la Junta, eso está. Yo creo que tendrían que haber puesto eso, esa parte del testimonio de Víctor, en el juicio como una forma de exaltar, de hacer la verdad sobre Víctor Basterra, sobre cómo fue su conducta. Es una anécdota nada más, pero que refleja, digamos, lo que estábamos viviendo los testigos en aquel momento. En las primeras audiencias, en las gradas que había arriba, en los palcos que había arriba, en las primeras audiencias había un grupo grande de hombres que protestaban, que insultaban a los familiares, a los jueces, que vivaban a los militares, etcétera, etcétera, etcétera. En las primeras audiencias. En una forma de la razón sale uno de ellos muy exaltado, casi cayéndose, es decir, doblándose sobre la baranda y gritándole. Ese era Enrique Pellón. Enrique Pellón fue el segundo jefe de operaciones del grupo de tareas de la ESMA. Fue uno de mis secuestradores, junto con Alfredo Donda, el que ahora le están dando salidas transitorias. Enrique Pellón falleció sin poder haber sido juzgado. Pero bueno, esa era la verdadera situación que vivíamos los testigos en ese juicio. Por otra parte, bueno, creo que tenemos que ser conscientes de que este juicio para mí fue el comienzo de la impunidad, del camino de la impunidad. ¿Por qué? Porque fue la teoría de los dos demonios, porque además después vino el punto final, después vino la obediencia de vida, y también es una anécdota que la obediencia de vida no absolvía a los jefes de los cuerpos, de las zonas, de las subzonas, entre ellos, qué sé yo, Bussi, Menéndez, Riveros, etcétera, etcétera. Y el gobierno dio instrucciones, llamó las instrucciones a los fiscales para que no los condenara. Y así terminó lo de la obediencia de vida, y bueno, después vino el indulto de Menem. Y fueron años de lucha de los organismos de derechos humanos para lograr justicia finalmente. Ya apareció, a través del testimonio de Barros, la figura de Víctor Basterra, y bueno, retomamos ahora en los próximos 2 testimonios que vamos a escuchar otra vez la historia, pero ya bien de lleno, de Basterra y de cómo es tomado su testimonio. El más largo, el juicio de las juntas, 5 horas y media, estuvo ante los jueces de la Cámara Federal. Vamos a escuchar primero a María Eva Basterra, una de las hijas de Víctor, aquella que estuvo secuestrada junto a Víctor y junto a su madre, Laura Sioane. La escuchamos a Eva. Un poco me sumo a lo que decían con respecto a esta película como disparadora de la posibilidad de seguir reconstruyendo la historia, si se quiere. Digo, en este contexto donde sigue resurgiendo la derecha y la derecha tan joven, me parece importante que, bueno, jóvenes la vean y empiecen a conocer una parte de la historia. Creo también, coincido, no quiero ser repetitiva, pero que no hace justicia a la aparición de los organismos de madres, abuelas, familiares que venían luchando muchísimo antes del juicio para dar a conocer lo que estaba pasando, ¿no?, en los centros clandestinos. Me parece que hay una aparición muy acotada de esa lucha y así como, bueno, un montón de otras cuestiones que me parece que hacen no hacen justicia, ¿no? Digamos, entiendo esta cuestión de que sea una película que esté basada en hechos reales, pero creo que si vos estás hablando de la historia de un país, hay ciertas cosas que tienen que aparecer con un poco más de desarrollo, ¿no? Creo que esta muestra del héroe solitario de Estrasera es demasiado irreal, ¿no? Me parece que Estrasera no era un juez radicalizado, un fiscal, radicalizado en ese sentido. Él estuvo de acuerdo con la obediencia de vida del punto final. Y bueno, y después la aparición de ese personaje que representa a mi viejo. Yo la primera vez que lo vi fue por invitación de les compas de la retaguardia. Fuimos con Tere a verla. Tere ya la había visto, así que yo salí ahí a tener que decir algo y la verdad que salí con una calentura y cada vez que veo esa escena me recaliento de vuelta y entendiendo estas licencias que tiene el cine, ¿no?, de la historia, de no tomar con literalidad cuestiones históricas, yo no puedo no salir a decir digamos que lo que mostraron de mi hijo es una mierda, ¿no? Y sobre todo por las palabras que eligen también que él diga, ¿no? Esta cosa del empleado. Mi viejo jamás habló de empleado, siempre en esas 5 horas de declaración, él cada vez que los abogados defensores de los milicos querían hacer como parecer esta cuestión de su trabajo dentro de la ESMA, él todo el tiempo ratificaba que habían sido obligados a confeccionar algo que ellos sabían claramente que era ilegal, ¿no? La confección de documentación, ahí está mi tío el sueco, Widini, así como lo conocimos, donde, bueno, justamente todos estos compañeros que eran obligados, que eran mano de obra esclava y eran obligados a hacer esta tarea, él la ratificaba constantemente en cada declaración. Entonces digo, que aparezca, digamos, una escena, ¿no?, tan corta que no se sabe bien. Yo me pregunto, ¿para qué lo pone? Digamos, ¿no? ¿Para qué pone esto? No se entiende bien qué son esas fotos, no se entiende bien por qué aparece ahí. Es como el testigo problemático que van a generarlo o a mostrarlo como un colaboracionista. Entonces, bueno, me pregunto, digamos, qué sentido tiene la presencia, ¿no?, de mi viejo ahí. Quizás la escena siguiente es Moreno Campo hablando de los aparecidos, de los sobrevivientes y las sobrevivientes como héroes, ¿no? Pero se utiliza muy livianamente la palabra héroe, ¿no? Mi viejo detestaba esa palabra, la palabra héroe, porque aparece también esto del héroe nacional, no es trasera como el héroe nacional, este héroe solitario. Y yo no sé si mi viejo fue un héroe. Yo sé que mi hijo era un militante, lo que hizo fue militancia desde adentro y afuera de la ESMA y siguió militando hasta su último momento. Y mi viejo, yo sé lo que fue, mi viejo fue un luchador. Así que... Así me gustaría que lo nombremos como un luchador. Así que bueno, gracias. También participó de la jornada

participando de esta jornada organizada por la Retaguardia y por el CIPREVA. Estuvo también Elsa Pavón, ella es la primera abuela que tuvo la posibilidad de recuperar a una nieta que había sido robada, a Paula Logares, tenía 8 años Paula cuando la recuperó Elsa. Y bueno, ella no había visto la película, nos dejó su opinión, dijo que le faltaba bastante, pero también hizo una comparación interesante, me parece, acerca de lo que significó para la búsqueda de las abuelas la película La Historia Oficial, que también tenía, digamos, muchas críticas para hacerle en torno de la mirada política con la que contaban la historia del robo de bebés. Elsa Pavón. Mi comentario es muy, muy chiquitito y realmente muy personal. Muy personal porque mirando la película hice el recorrido de los últimos 42 años de mi vida, 44, que desapareció mi hija con su familia y su niña. La película a mí me dio la sensación, o me da la sensación, que es como fue La Historia Oficial. Una manera de que la gente vaya al cine y se entere, los que no quisieron enterarse o por distintas razones, se acercaron al tema. Y esta es interesante para la gente joven, como bien se dijo cada uno que habló, para que sepan qué fue lo que pasó y a partir de ahí hagan una investigación propia, y si les interesa, escuchando lo que está pasando en este momento político en nuestro país y lo que estamos reiterando, lo que estamos diciendo con respecto a una justicia tan, tan débil, digamos, por ser elegantes, las domiciliarias y todo, cómo se va desvaneciendo después de tanto trabajo de los organismos. También vio la película por primera vez y estaba enojadísima Gabriela Sosti, la auxiliar fiscal a la que vimos últimamente en los juicios de Contraofensiva y de Campo de Mayo. Sosti estaba, bueno, ya la vas a oír, muy, muy, muy enojada con la película. Uno piensa que, bueno, para una fiscal que se toma el atrevimiento de cargar de contenido de militancia política a las víctimas del terrorismo de Estado desde el lugar de la fiscalía, no desde una querella, le puede resultar indignante que se endiose la figura de dos fiscales que sostenían fuerte y abiertamente la teoría de los dos demonios. Todo esto dijo Sosti el otro día. Bueno, yo la verdad que es la primera vez que la veo. Mi intuición me preservaba de la sensación que estoy teniendo ahora, que es más aumentada de lo que la intuición me preservaba. Probablemente sea más lapidaria que Carlos, y tengo ganas de ser escatológica con la calificación de la película, francamente. Probablemente hiera susceptibilidades, pero la película hirió susceptibilidades. Creo que la elección estética y la elección del recorte de una historia, de un relato, es una decisión ideológica, y esta película claramente eligió contar lo que contó, y lo que contó en sí mismo, la existencia de la película, es preocupante. Es absolutamente preocupante. Lo primero que me pregunto es por qué se llama la película sobre el juicio a las juntas, porque en realidad el juicio es un decorado en la película, es un relato edulcorado y bastante mal relatado, con un guión pésimo, de la historia de dos fiscales. Uno, un cagatinta de recorrido dudoso, otro con un recorrido más dudoso posterior, ¿no? Y lo que más me, o sea, la película me parece, dentro de todas las películas que se han hecho sobre la dictadura, es una película menor. A mí me parece mala como película estéticamente. Hay tiempos muertos, de escenas que van mientras Estrasera come la mandarina, caga en el baño, intenta con el humor. Lo que sí está desapareciendo, como dicen los compañeros, no están los testigos, no está el verdadero protagonismo del juicio, no está el juicio. Ahí no está el juicio. Y esto me lleva a preguntarme, sobre todo frente a este escándalo que se hizo. Bueno, esta película se tiene que dar en los colegios. Yo me pregunto, ¿qué carajo van a aprender de esta mierda los pibes y las pibas? Una cosa sí van a aprender, y en el Poder Judicial, después está habitado por fachos. Eso sí, de la película queda claro eso. Ahora, después de eso, y otra de las cosas preocupantes, lo que decía Carlos, es cierto, otra vez se vuelve, de los poquitos relatos que hay, que sobrevuelven la pelotudez, que la mujer le dice, ay, te quiero, es trasera, toda esa cosa estúpida para Amazon, pero queda sobrevolando una cosa más grave, que es lo que decía el compañero, reedita la teoría de los dos demonios. Y otra cosa más, que eso para los compañeros, los abogados, que estamos desde el 2009, estamos en estos juicios donde se empiezan a relatar otras verdades sobre la historia, y que es preocupante de lo que dice Strassera, cuando dice que la tortura y todo eso es un defecto moral o una cosa así, que no es ideológico. No, la tortura estaba escrita en los reglamentos de exterminio. La tortura mecanismo es una metodología de poder, fue una metodología de Estado. Y esta película, que si es cierto que esta película tiene que abrir debates en serio. Yo me preocupo, cuando se den las escuelas, ¿quién carajo va a ir a hablar sobre esta película y explicar cosas? ¿Sí? Que hay tres relatos de sobrevivientes, los sobrevivientes vuelven a quedar desangelados. Los compañeros y las compañeras desaparecidas luchaban por un país que estos tipos se cargaron y que se siguen cargando. Y de eso es lo que tiene que hablarse en los colegios. Que durante 20 años no se habló. Lo que me parece que hay que hacer es que, bueno, aprovechar, digo, ya que está, aprovecharla y abrir los verdaderos debates, no endiosarla como si fuera, si no existiera esta película, los pibes ahora no sabrían lo que pasó. Bueno, nada, estoy un poquito enojada, pero gracias. Abiertamente entusiasmado con lo que genera la película en tanto herramienta para entablar diálogos con nuevas generaciones y con personas que no se ven alcanzadas habitualmente por lo que ocurre en los juicios por crímenes de lesa humanidad, Pablo Yonto también participó de la jornada y expresó lo siguiente. Para mí es doblemente emocionante estar acá porque esta es nuestra casa, mi casa, la casa de la negra, tiene su mural ahí adelante. Nunca mi familia terminará de agradecer a nuestro sindicato que la haya traído para acá. Haciendo algunas aclaraciones, algunas emocionales y otras más pensadas, yo cubrí el juicio a las juntas para el diario Clarín, disculpen la mala palabra. Tenía 25 años. Y lloré mucho tiempo mientras escuchaba al costado, en los palcos de abajo de la prensa, el testimonio de Adriana Calvo. Lloré cuando fui a ver la película al escuchar el testimonio de Adriana Calvo. Y lloré hoy de nuevo al escuchar el testimonio de Adriana Calvo. No cuando Adriana Calvo relata todo su dolor y tortura, sino cuando cuenta la anécdota del compañero. Y creo que es una marca de muchas cosas y de muchas cosas para la militancia. La otra cuestión, en cuanto a lo, por ahí a lo más reflexivo, recién hablaba con una compañera acá y me dice, mañana voy a ir a una escuela a dar una charla a partir de esta película. Mañana vamos a ir a Morón a la tarde porque armaron una actividad a partir de esta película. El jueves, los compañeros de Luján armaron una actividad con jóvenes a partir de esta película. El viernes hay armada otra actividad en la Villa 21 a partir de una docente que dijo, esta película me sirve para hablar con los pibes. Esta película es un extraño fenómeno extraordinario que por ahí para discutir con Gaby, acá al lado, ojalá que sea nominada como candidata al Oscar y ojalá que gane el Oscar para que nos sirva de herramienta, una herramienta más, para abrir un diálogo con un sector que está cada vez más lejos de esta historia y que está cada vez más lejos también de nosotros. No digo de nosotros, de nuestro colectivo, sino de nosotros país, de un país que tiene una parte de la sociedad a la que le cuesta tanto este tema, que hoy los juicios de hoy, cuya televisación no está prohibida, como sí estuvo prohibida la televisación del juicio a las juntas por una directiva de Alfonsín, los juicios de hoy los televisa La Retaguardia y otro grupo de colectivos comunitarios, y la televisión pública hoy no televisa ni un minuto en directo de los juicios de hoy. Entonces, como estamos en problemas serios, que aparezca un sindicato, dos sindicatos, tres sindicatos, la UOM también va a hacer una charla sobre esta película, miles de colectivos en todo el país, anónimos, que están a partir de esta película haciendo lo mismo que están haciendo las compañeras y compañeros de Cipreva en los rincones más alejados del país, para poder abrir diálogo con jóvenes. Y a mí me pone bien. Y por eso, cuando me piden la opinión de la película, digo, mirá, el primer cartelito que pusieron dice inspirada en hechos reales. A partir de ahí, ¿qué le vamos a hacer? Es cierto, todas las críticas, y tiene 200 errores esas películas, tiene 200 hechos malintencionados, tiene una carga ideológica, pero de derecha, para no dar vueltas. Ahora, ¿vamos a poder hacer una película igual nosotros? No lo sé. ¿Mejor nosotros? No lo sé. Pero bueno, nos han desafiado. Tomemos el desafío y veamos qué podemos hacer. Lo que tenemos claro es que Adriana, Víctor, Jorge Watts, las compañeras y compañeros que aparecen, Iris, nosotros los vamos a reivindicar en esas miles de charlas que se están dando en todo el país, pero por sobre todas las cosas los vamos a reivindicar en los juicios. Hoy Adriana sigue declarando en los juicios, con su video y su palabra. Hoy Víctor sigue declarando en los juicios con su video y con su palabra. Y vamos a seguir levantando la bandera de los 833, los 833 testigos no, que vamos a sacar a los Luder y todo eso. Pero de más de los compañeros que declararon en los juicios, los vamos a seguir llevando a los juicios y a todo debate. Y creo que esa es la enorme, a partir de esta película Argentina 1985, que en este momento, increíblemente, nos vino bien. Y por último, en este recorrido lujoso, realmente nos enorgullece haber podido juntar todas estas voces para poder tener diferentes ideas alrededor de la película. Vamos a escuchar a Nora Morales de Cortiñas, o Norita, simplemente, que cerró el debate esta semana. Yo fui a ver la película en la Van Premier, a estos cines coquetísimos que hay de Puerto Madero, lleno, rebosante las salas, en cada edificio cuatro salas y lleno. En donde estuve viéndolo yo estaba Darín y el otro pibe que hace de fiscalito, sí. Y la película, adelante de todo estaba toda la creme, artistas, todos. Y Darín y, bueno, todos los pibes que trabajaron. Yo cuando terminé de ver la película, que fui con unos amigos, salí antes que prendieran las luces, cosa de que ustedes dirán, en vez de hacerme ver para que me pidan opinión, salí por el costadito. Porque yo dije, la película había que asumirla, masticarla, y porque a mí si me pescaba en ese momento un periodista, a lo mejor hubiera metido la pata. Así me fui para mi casa. Digo, y lo digo donde voy a hablar de los derechos humanos, para mí, en toda la historia nuestra de la militancia, es el valor de las personas, y no me gusta decir la palabra víctima porque me duele, pero son los que dan testimonio para que podamos condenar a los genocidas.

30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presente. Los pibes caídos por la bala asesina policial, presente. Las mujeres víctimas del femicidio más asqueroso que podamos tener, presentes. Y las madres que luchan contra el gatillo fácil, presentes. Y acompañémoslas cada vez que salen a la calle a denunciar. Y el pueblo argentino, todos juntos, menos con los cretinos y los que nos hacen daño. Juntos, pero no revueltos. Bueno, gracias y hasta siempre. Venceremos y bueno, y hasta siempre de la lucha, seguirla y seguirla. No bajemos los brazos, no bajemos los brazos en ningún momento. Y a las hijas, bueno, y a las hijas y a las familias de los compañeros y compañeras nuestras, agradecer también que con todo el dolor de la pérdida vienen a contarnos esa parte de la historia. Así que, bueno, y después yo de la película no puteo a nadie porque es comercial, no nos gastemos en discutir, no nos gastemos, seamos para eso indiferentes y digamos lo que sintamos nosotros. Así que gracias a todas y todos. Nos metemos en lo que tiene que ver con el juicio La Noche del Mimeógrafo 3. En Entre Ríos terminó la semana pasada. Fue un juicio corto con solo dos imputados que fueron condenados a 7 años de prisión. Vamos a escuchar segmentos de una charla que tuvimos inmediatamente después del veredicto con Lucía Tejera, una de las integrantes de la querella unificada. Lo primero que vamos a escuchar ronda la sentencia. Yo decía que los rostros decían todo, ¿no? Incluso el tono de los saludos de despedida decían todo, ¿no? Parecía casi que los abogados defensores se despedían efusivamente del tribunal y ustedes apenas, bueno, con la cordialidad del caso. Bueno, contanos, gracias por estar, Lucía Tejera, con nosotros aquí. Analizanos el fallo. Bueno, gracias a ustedes. No, igual recién estábamos intercambiando algunas apreciaciones con Marcelo Boykens, que es mi compañero de la querella. Uh-huh. Nosotros igual para la conformación del tribunal no esperábamos penas altas y también lo que tiene que ver con una lógica de la jurisdicción también. Si bien nosotros pedimos 15 años y la fiscalía pidió 10 años, al no haberlos condenado por asociación ilícita, eso también les resta un par de años ahí en la cuantificación de la pena, pero sí pensamos porque recogió nuestra pedido de PIL más tormentos agravados y la coautoría con la cual nosotros calificamos la responsabilidad de los imputados en los hechos, no hizo lugar, digo, recogió también la imputación por las 4 víctimas, los 2 imputados, porque tuvimos lamentablemente el pedido de la Fiscalía de Juicio de la absolución por uno de los casos a uno de los imputados, que es por el caso de Rodríguez, porque él declaró que no lo había visto ahí, uh-huh. O sea, que no había visto en esas condiciones de tormento y de cautiverio a uno de los integrantes que dimos cuenta de que, claro, que estaba siendo parte de los integrantes de Zapatota y que operó durante esa semana. Digo, se condena a uno, se condena al otro por la coautoría funcional, la parte de la lógica represiva que se usaba con estos grupos de tareas. Entonces también eso, que nosotros estábamos ahí a la expectativa con Marcelo de ver si se condenaba o no por el caso del Changi, por suerte logramos condena por los 4 casos, como para ver el lado positivo, que siempre es necesario mirarlo, porque estamos, digo, nosotros elegimos también el escenario judicial para dar esta disputa de sentidos, y entonces también creemos un poco en esto, y poder dar cuenta también de que se recogieron los pedidos de la querella, más allá de la cantidad de la magnitud de pena que se les dio, uh-huh. Me parece que es para rescatar. Lo que sí también nos, digo, siempre nos causa un poco lo tomamos graciosamente, es como cómo los tribunales orales desligan el tema del cumplimiento, de la forma de cumplimiento de la pena. Es como una cuestión ya sistemática, ¿no? Lo dejan para ese incidente de ejecución de pena, que a veces, muchas veces, son esos mismos tribunales los que ejercen la función de tribunales ejecutores. Entonces, claro. Es como, bueno, ahí hay como siempre, pero no sucede solo aquí, sino creo que es más general en todas. Patean la pelota para adelante, ¿no? Dicen hasta que la pena no quede firme, no tomamos una decisión sobre esto. Claro, no, ni siquiera. En este caso dijeron, bueno, será resuelto por el legajo de ejecución, digamos, ni siquiera es que dicen lo de la firmeza, sino que será resuelto en el legajo de ejecución de pena la modalidad de cumplimiento. O sea que los tribunales nunca ahí deciden, digamos, o disponen cómo va a ser la modalidad de cumplimiento, la que nosotros habíamos pedido que sea en cárcel común, ¿no? Y ambos dos están en domiciliaria. En los hechos es un sostenimiento de la domiciliaria, ¿no? Que hasta aquí solo viene quebrando los tribunales de San Martín, que están volviendo a condenar, como en los primeros tiempos de los juicios, a cumplimiento de la pena en cárcel común, previa revisión médica, para ver si están en condiciones de hacerlo. Lo hicieron en Contraofensiva 1, en Contraofensiva 2, lo hicieron en la Pastoril, lo hicieron en Vuelos de la Muerte, pero parece ser una cosa jurisdiccional, que todavía no ha salido para otras jurisdicciones. No ha salido, creo yo que no ha salido en otra jurisdicción, inclusive en Capital Federal tampoco se da, uh-huh. A pesar que las instalaciones, digo, porque nosotros hay que pensar también, por ejemplo, que en la provincia de Entre Ríos no tenemos cárceles federales, sino que tenemos cárceles que dependen de la provincia, y que si bien hay personas privadas de la libertad por delitos federales, es por convenio con el Estado Nacional, que las condiciones de materialidad, digamos, de esas unidades penales son tremendas. Sin embargo, quienes están presos en unidades penales por delitos de lesa humanidad están en un sector que dista mucho de los pabellones en los donde están los presos por delitos comunes, ¿no? También eso, digo, gozan de determinadas condiciones materiales de habitabilidad y de régimen de detención que no goza el resto de los detenidos, por los cuales también nosotros generalmente bregamos, digamos, para que se mejoren esas condiciones de detención. Terminó con varias perpetuas y con una escala después de algunas penas menores, incluso con una absolución, el juicio conocido en Mendoza, en San Rafael, puntualmente como la causa Ocampo y acumuladas. Ocampo es Mario Guillermo Ocampo, aquel agente de la inteligencia del ejército que fue condenado ya en Contraofensiva 2 el año pasado y que, bueno, este año afronta esta nueva condena a perpetua por su actuación anterior a la represión a la contraofensiva en el batallón de montaña de Mendoza. Y acumuladas son otras causas que se venían sustanciando de manera separada y que terminaron confluyendo con la de Ocampo para hacer este gran juicio en San Rafael, Mendoza. Vamos a escuchar el informe de Macarena Casals, ella es la presidenta de la APDH de Mendoza. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Aquí les saluda Macarena Casals de Mendoza. Vengo a contarles un poco lo que sucedió ayer en nuestra provincia, donde se llevó a cabo la lectura del onceavo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza, el cuarto en el departamento de San Rafael. Este juicio comenzó el 21 de abril del 2021, estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 de Mendoza. Fue un juicio con causas acumuladas que incluyó 20 hechos, los cuales involucran a 25 víctimas contenidas en debates anteriores, y por primera vez se juzgaron las desapariciones forzadas de Hugo Dardo Montenegro y de Félix Órdenes Velázquez, que se descubrieron, digamos, estas víctimas en los juicios anteriores que se llevaron a cabo en este departamento, y bueno, por primera vez juzgaron en el cuarto juicio. A pesar de la absolución de uno de los imputados, Aníbal Guevara, estamos conformes con el resto de las condenas. ya que a Luis Di Filippo se lo condenó a 12 años, a Luis Rizzo Avellaneda a 8 años de prisión y al resto de los acusados, Mario Guillermo Campo, Oscar Pérez Fernández y Norberto Mercado, fueron condenados a prisión perpetua. Esta vez se hizo justicia por José Guillermo Verón, por Héctor Faghetti, Francisco Tripiana, Roberto Simón Osorio, Pascual Sandoval, Ricardo Ríos, Hugo Dardo Montenegro y Félix Órdenes Velázquez. Los organismos de derechos humanos celebramos que se sigan llevando a cabo los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, ya que sirven como una reparación histórica para los familiares de las víctimas, para nuestros compañeros que fueron desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Creemos que estos juicios son fundamentales para seguir construyendo la memoria de forma colectiva y está bueno que podamos tener el apoyo de los medios y que esto se dé a conocer, porque a veces uno cree que la dictadura cívico-militar eclesiástica es algo que pasó hace mucho tiempo y es algo que no pasó hace mucho tiempo. Hay víctimas que todavía están vivas, hay familias que siguen queriendo saber la verdad sobre sus allegados. Queremos saber dónde están los cuerpos, dónde están nuestros y nuestras compañeras. Entonces los juicios son fundamentales para poder seguir construyendo la memoria colectiva y seguir teniendo o encontrando pistas, ¿no?, para poder tener justicia y verdad por los nuestros y las nuestras. Yo les invito, por si quieren saber más sobre los juicios que se han llevado a cabo en nuestra provincia, hay un colectivo aquí que se llama Colectivo Juicios Mendoza, que es un grupo de personas de la universidad y también de los organismos de derechos humanos que se encargan de cubrir los juicios por delitos de lesa humanidad. Todo eso lo pueden ver plasmado en la página lesahumanidadmendoza.com. Allí hay información sobre todos los juicios que se han llevado a cabo en nuestra provincia. Un saludo muy grande para todos allá y muchas gracias por este espacio que nos brindan. Bien, hasta aquí llegamos a las corriditas. Fue el oral y público de hoy, realmente con todo el material que teníamos. Pedro Ramírez Otero se queda ahora con la postproducción. Los audios de este programa fueron editados por Paulo Giacobbe, en la asistencia de producción María Eugenia Otero, y yo soy Fernando Tevele. Todas las semanas nos juntamos aquí y nos volvemos a juntar la semana que viene. Les esperamos para seguir repasando lo que pasa en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Un abrazo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.